Desde Radio Andalucía Información, desde el país de los sueños, abrimos hora. Lo hacemos con Walking with Strangers. Ella es Madeline Scott y esta es su música. En Altadena, en California, al sur, en 1949, el 21 de diciembre, precisamente. Muchos discos, el primero de ellos, del año 79 concretamente, y uno de los últimos que hemos tenido, del que tenemos referencia, hemos tenido conocimiento, Every Time We Say Goodbye, de 2008. Cada vez que decimos adiós. Al saxo es Gato Barbieri. Radio Andalucía, información con Juan Antonio Jurado, tiempo del país de los sueños, con la música más elegante. es absolutamente gratificante escuchar a los mejores músicos del mundo. Es precisamente lo que solemos hacer aquí, en el País de los Sueños. Tranquilamente, sin prisas y sin pausa. Ahora con Gato Barbieri, que nacía en 1934 en Rosario, en Argentina, que comenzó haciendo milonga para imponer su dominio con el saxo tenor, con el clarinete también, en el mundo del Latin Jazz. Leandro Barbieri. El nombre auténtico de Gato Barbieri, el mismo que grabó una de sus primeras interpretaciones junto a Charlie Parker, era el saxo del tema Now is the Time, ahora es el momento. Grabó con la élite de los músicos de jazz de aquellos años. En los 70 dirigió sus metas profesionales hacia el jazz soul y el pop soul, tras haber interpretado temas tan importantes como El último tango en París para la película de Bertolucci, su primer Grammy, o por ejemplo, algo más tarde, siendo el saxo del clásico Europa de Carlos Santana. Vuelve el saxo a ser estrella. Ahora Homie Crown con Eugene Groove. We'll be right back. estrella del smooth norteamericano que estudió en la Universidad de Miami, que empezó con el saxofón y el clarinete con 9 o 10 años de edad. En Miami arrancaba su carrera profesional durante los años 80. Por ejemplo, en 1987 fue uno de los músicos que grabaron con los Expos el tema Seasons of Change. Después se fue a Los Ángeles, como tantos otros grandes músicos, para aparecer con cierta regularidad en algunos trabajos de los Tower of Power, en este caso, la banda de Emilio Castillo, en San Francisco. De esto hace ya más de 30 años. En RAI nos gusta cuidar a nuestros oyentes. Let It Be regresa con Now and Again, ahora y de nuevo. Bienvenida siempre a la mejor música del mundo. Bennett B, el músico que estamos escuchando, un guitarrista blanco dedicado a las parcelas más elegantes y románticas del smooth jazz. Bennett B empezó con solo 6 años en la orquesta de su colegio, dedicándose a la guitarra, siendo ya un adolescente, con poco más de 15 años. Fue uno de los cientos de músicos de élite graduados en Berkeley. Esta es otra historia. Vuelve el saxo. Seguimos precisamente en California, Los Ángeles. Split Decision en Radio Andalucía Información junto a Gerald Albright. Décadas disfrutando de la música de Gerald Albright, Split Decision, un tema que no es muy antiguo, ni mucho menos. Y La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Dispuestos a seducirlos con Southern Comfort. Michael Eye. Esta es su música. Suena muy bien. Radio Andalucía Información. Michael Lai, un músico mucho más cercano al sonido chill out que a los territorios dedicados al jazz y sus combinaciones, a veces imposibles, pero siempre absolutamente inabarcables e infinitas. Michael Lai toca el piano desde los 8 años, es de Sheffield, y empezó a tocar por hoteles, restaurantes e incluso ofreciendo varias giras de conciertos visitando bases de la OTAN, situadas pues fundamentalmente en Europa, pero también en los Estados Unidos, visitando Alemania, Italia y también nuestro país, España, hace ya años. Barry B, el guitarrista que estábamos escuchando, contó además la producción de su último disco con Ricky Lawson en la batería. Simple Man es una de las canciones de Ricky, precisamente. Cause there's so much that we've been through. I know I broke some promises. I know I broke your trust. I brought a dream to share with you, but sometimes dreams can turn to dust. Part of me for so very long. Woman, you lift me up and you keep me strong. I wanna do right by you. I wanna be you. It hasn't always been the best, but I did the best I could. Can't be something I'm not, babe. I'll give you everything I've got. I'm just a simple man, a man in love with you. I'm just a simple man, need you to love him too. Son un muy respetado músico, muy conocido además dentro de las grandes sesiones norteamericanas, con una extensa carrera. Ha trabajado en pop, jazz, Rhythm and Blues, junto a Steely Dan, Babyface, Phil Collins, Michael Jackson. y un primer gran disco que nos procuraba con el nombre de Rick Lawson and Friends, First Things First, con temas como este, allá por 1999. Aaron Bing, bienvenidos al Sol de San Juan. Radio Andalucía Información, ya saben que esto sigue siendo el país de los sueños. Con ustedes, como de costumbre en este tiempo, Juan Antonio Jurado, bienvenidos. Con un parecido extraordinario al de Kenny G, Kenny Godelic, de Seattle. Aaron Bean, además de su producción propia, ha aparecido en conciertos, acompañando en escena fundamentalmente a Temptations, a Gladys Knight, a Jeffrey Osborne o Brian McKnight, entre algunos otros. Es un músico afroamericano, pero de ascendencia dominicana. Soft Rain, lluvia suave. Jazz Masters, solo en Radio Andalucía. Rain, lluvia suave. Porción de Jazz Masters, evidentemente estamos ante esa enorme serie de discos, Jazz Masters, protagonizados por una interesante selección de músicos de estudio y liderados por sus composiciones y por el teclado de Paul Hardcastle, londinense, un músico excelente. Esto es música. Juan Antonio Jurado, en el país de los sueños. Así es, en ello estamos. Cambiamos de instrumento. When I Fall in Love, cuando me enamoro. Trompetista Chris Botti. Chase Botti, un músico muy interesante. Es de Portland, Oregón. Debutó en 1995 y el nombre de su primer disco, First Wish. Mi primer deseo, el primer deseo. Antes de su presentación en solitario, trabajó con mucha gente importante. Colaboraciones que ha ido manteniendo a través de los años. Chris Botti ha sido músico de sesión, de estudio y de directo de Aretha Franklin, del pianista de New Orleans, Dr. John, de Bob Dylan, incluso de Frank Sinatra o Sting. Músico muy a tener en cuenta. Donk a Donk, con Bill Soman Clark como invitado. Michael Elgleton es el protagonista en estos próximos minutos. RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del País de los Sueños. La música llegó a su vida con 7 años, siendo un niño, otro de los chicos prodigio del sonido contemporáneo actual de los Estados Unidos. desde Barbenton, en Ohio. Aunque realmente no dejó el estado hoy, vive en la ciudad de Akron. Paul Taylor. Con él prácticamente concluimos ahora. RAI, Radio Andalucía, información con el poder de una música única en todos los casos. Seleccionando cuidadosamente cada uno de los contenidos, de las canciones, de las composiciones que aquí defendemos, junto a algunos de los mejores músicos del mundo.